Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. Pues estamos de regreso, hicimos un pequeño cortecito, pero adivinen a quién tengo aquí en el estudio. Bueno, pues tengo a Mbuyá, así es de que todo mi auditorio me va a disculpar el día de hoy, pero no va a haber horóscopos de la semana, porque además el horóscopo de la semana lo pueden ya consultar en la página de Astrosenda en Facebook o en el canal de Astrosenda en YouTube. Ya están individuales y también hay uno por si quiere escuchar general, por si quieren escuchar el suyo, el de la prima, el de la hermana, el de la tía, el de la abuelita, el del novio, el marido y hasta el amante. Así es de que bueno, hoy si nos disculpan, no repetimos horóscopo de la semana, porque la verdad Mbuyá vive en Monterrey y tenerlo aquí también es un privilegio. Y la verdad no me perdonaría que se fuera sin poderlo escuchar. Bienvenido al programa, Mbuyá. ¿Qué tal, Kitty? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y pues gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, malvado. Si llegaste desde cuándo y no me habías avisado que estabas aquí, te hubiera invitado a hacer Astrosenda TV el jueves. Sí, hombre, desafortunadamente hubieron ciertas circunstancias que me hicieron ocuparme demasiado en asunto familiar aquí en la Ciudad de México, pero pues yo creo que voy a estar viniendo bastante seguido. Ay, me parece maravilloso porque seguramente Lorna va a querer acapararte y lo mismo yo y Astrosenda TV y bueno, vas a tener mucha chamba aquí, mi querido Mbuyá. Y bueno, yo quería platicar, que nos platicaras, porque siempre verlo desde la plataforma de lo que es la astrología védica, porque déjenme decirles que Mbuyá es un astrólogo védico. Primero, decirles que bueno, ya se nos está acabando nuestro gran trino de agua, que este gran trino de agua, esta apertura de grandes portales de la que hemos venido hablando, se nos termina en este mes. Para nosotros, desde la astrología, que yo manejo, que es la astrología babilónica, bueno, desde el punto de vista de nosotros, es el 10 de agosto, pero la astrología védica maneja otros tiempos. Entonces, para ellos a lo mejor es días antes, días después, un poco antes, no importa. El caso es que estamos llegando al final de esta apertura de portales, que yo espero que ustedes lo hayan aprovechado. Y estamos de frente ante una configuración planetaria que se nos va a formar. Ya sabemos que estamos, bueno, pues con esta cuadratura Urano-Plutón, que es sinónimo de crisis económicas, de levantamientos, de desajustes en las relaciones, que trae descontento social, que trae levantamientos, manifestaciones y que trae muchas crisis que nos enfrenta. Pero se va a formar una cuadratura T, lo que se llama en astrología una cuadratura T, donde va a entrar al juego mi querido Júpiter. Y esto, bueno, sí es cierto que crea tensión, porque ya no es nada más el grito de libertad de Urano, sino que en contra de la presión que está recibiendo esa urgencia de cambio y transformación que demanda Urano, sino que ya también entra Júpiter. Un Júpiter que viene exaltado para nosotros en la astrología babilónica, viene exaltado en el signo de Cáncer, pidiéndonos recuperar valores, diciéndonos que la salida para esta tensión es mirar hacia adentro de nosotros, encontrar el amor adentro de nosotros, para poderlo, lógicamente, reflejar primero en nuestra familia, después en la sociedad, después en la comunidad, y lograr así todos juntos esta transformación que el universo nos está demandando. Eso es desde el punto de vista de la astrología que todos conocemos normalmente. Pero le voy a dejar el micrófono a mi querido Mbuyá para que nos diga él qué es lo que ve, y más qué es lo que ve, porque el diagnóstico pues ya lo tenemos, ¿verdad? Que nos diga cómo podemos hacer para enfrentar de la mejor manera los tiempos difíciles que se avecinan. Adelante, Mbuyá. Sí, muchas gracias. Bueno, pues aquí has tocado un tema muy, muy importante con respecto a Júpiter. Yo, en lo personal, Júpiter para mí es considerado uno de los grandes planetas que nos da bendiciones, nos da ese enriquecimiento interno para poder crecer. Afortunado o desafortunadamente, hay cierta configuración por el cual está en la astrología védica trinando al nodo norte y trinando a Saturno. Entonces, eso puede generar que muchas parejas que estén cayendo en infidelidades salga, se descubra completamente. ¡Wow! Eso sí está cañón. Ya se venía sintiendo, ¿no, mi querida Lorna? Sí. Yo les había dicho que muchos matrimonios parejitas que estaban juntos estaban separándose y los que estaban separados estaban juntos. Juntando. Y los que no se estaban enamorando del amor, ¿no? Exacto. Entonces, eso va a crear un conflicto muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando hay un rompimiento, el rompimiento no lo va a generar la pareja, o sea, la esposa o el esposo, sino el rompimiento lo va a generar el amante. Wow. O la amante. Entonces, la amante o amante va a tratar de retener a la persona que tiene a su lado. Y normalmente lo va a hacer con métodos nada ortodoxos. Ya no va a entrar el chantaje, no va a entrar los reclamos, no va a entrar ninguno de esos. Entonces, ¿qué? ¿Les van a salir con su domingo 7 de que ya me embaracé? No. Y ahí es donde empieza la parte de los embrujos. ¡Ay! Y por los cuales deben de tener mucha precaución. ¡Wow! ¿Ya viste, Lorna? No, hombre, sí. Está cañón, ahora sí que está cañón. Sí. Entonces, por lo mismo, hay que tener mucha precaución a las parejas que estén ahorita cayendo en una situación de infidelidad. Lo mejor es que aclaren su situación antes de que entre esa conjunción que tú estás mencionando. Porque al momento de entrar lo va a romper y se va a descubrir casi inmediatamente. Ahorita se maneja como que puras sospechas. Pero ya en el tiempo que tú mencionas, se evidencia y pues el resultado no es nada. Nada sí, no, grave. Es que además va a estar haciendo. Júpiter camina más rápido, por claro. supuesto. Entonces va a poner primero ya el 7 de agosto en oposición a Plutón. ¿Ok? Y ya para el 21 de agosto, bueno, pues Júpiter va a estar en cuadratura con Urano y ya formando esta cuadratura T. Entonces, bueno, pues sí, sí está complicado emocionalmente. Por eso yo pienso que el universo es sabio, ¿no, mi querido Mbuya? Sí, definitivamente. Eso se nos dio este tiempo de reflexión, este tiempo de hacer un examen de nuestras relaciones, de todo esto que hemos venido hablando en tantas ocasiones aquí dentro aquí de AstroZenda. Lo primero que se debe de hacer es ser honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo siempre he dicho que un rompimiento, si se da en la mayor plataforma de paz y tranquilidad, es muy bueno. Hay que cuando, hacer cuando todo no existe, lo posible. Bueno, si somos honestos y vemos que la relación no funciona y que no existe amor, ¿para qué aferrarse, no? Hay que, desafortunadamente, hay que dejar que las cosas fluyan. A veces son los intereses económicos, a veces son los hijos y a veces es la propia inseguridad que todavía tiene la mujer, el de perder una posición de estabilidad, etcétera, lo que la mantiene junto a una pareja. Pero a la larga eso solamente produce infelicidad, ¿no? Sí, desafortunadamente sí. Pero el único problema es que en esta situación siempre hay situaciones colaterales y casi más tiene que ver el contexto emocional. Sí, porque eso va a ir ligado en el signo en el que está, que es en Libra, en la astrología védica, se involucran mucho las relaciones íntimas. Entonces se va a dar por una insatisfacción sobre la misma, ¿sí? Y al entrar el nodo norte en juego, va a viciar esa situación. Entonces eso es lo que va a causar el rompimiento, por insatisfacción o por definitivamente la ausencia de. O sea, y va a empezar a crear más conflictos y más problemas. En algunos casos será la infidelidad, pero no tiene que ser en todos. A lo mejor es nada más la insatisfacción con la pareja, aquí, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que yo manejo es sobre la sexualidad. Estoy trabajando en una traducción del Kama Sutra. Entonces ahí nos da muchas pautas muy importantes. Entonces hay una que dice, que me llamó muchísimo la atención y que en algún momento lo puse en mi face, que decía: una mujer que está insatisfecha sexualmente, si no tiene el soporte emocional por parte de su pareja, es casi seguro que la infidelidad se va a dar. Entonces, aquí carecemos de tres problemas muy grandes dentro de la cultura mexicana. Primero, la falta de respeto hacia la mujer, que es un grave problema. Sí, yo no sé por qué los hombres, mi querida Lorna, se dan tantos permisitos, ¿no? Ay, es que yo soy hombre, ay, es que yo soy hombre, ¿no? Y yo creo que también hemos influido mucho, bueno, no yo, bueno, en general también nosotras, en qué tanto hemos perdido la feminidad. porque eso también es muy importante. De hasta qué grado ya, por ejemplo, otras generaciones que no nos tocaron ni a ti y a mí, Kitty, sino más para atrás, que de repente se emborrachan en la disco y no les importa si se besan con uno, si se besan con otro. Entonces ahí ya se empieza a perder el respeto por sí mismas. Ay, sí, es la pérdida de valores de la cual exactamente yo hablo, ¿no? De las cuales yo pienso, no sé tú, Ambuya, que debemos retornar, ¿no? Yo creo que es el mensaje principal. Se debe de, ¿por qué? Porque ¿qué vamos a dejarles a las futuras generaciones? Claro. Entonces, si el primer problema que tenemos es no hay un respeto hacia la mujer, el segundo, no hay una comunicación tanto íntimamente como sentimentalmente, y el tercero, no está la protección económica como debe de ser. Entonces, si una de las tres cosas falla en una relación, esa relación se va a ir al fracaso completamente. Porque por más que la parte íntima la puedas solucionar mediante otras prácticas, mediante medicamentos, mediante lo que tú quieras, pero si no hay el respeto. No, si no hay comunicación. Exacto. Yo creo que es una de las cosas si más no graves. Si no hay la parte económica. Eso una de las cosas más graves que a mí me preocupan en la pareja, ¿no? Sería. Y que lo observo todos los días, ¿no? Es la falta de comunicación, ¿no? Cuando hay una insatisfacción, no la expresan, no la manifiestan. Y entonces sucede como la anécdota que cuento yo, ¿no? Que mientras estás conquistando a la pareja, todo le concedes, ¿no? Y entonces llega el primer día el galán y le dice, pues te traje un pastel de zarzamoras, y la chava dice, me encanta el pastel de zarzamoras, ¿no? Cuando no es cierto. ¡Wow! Aunque no sea cierto, ¿por qué? Porque quiere agradecer, porque quiere quedar claro. Bien, porque quiere consolidar la relación, por la razón que tú quieras, ¿no? Pero ya después de un año, ¿verdad? De que todos los días que cumplen meses le lleva un pastel de zarzamora, un día la encuentra, ahora sí que en sus días, ¿verdad? En sus días esos especiales, y entonces abre la puerta, ¿verdad? Y le dice, mi amor, hoy cumplimos un año y te traje un pastel de zarzamoras que tanto te gusta. Y la chava agarra el pastel de zarzamoras y se lo avienta en la cara. Y lo corre, ¿no? Y entonces se va el chavo y dice, qué raro, pues está loca, siempre me dijo que le encantaba el pastel de zarzamora, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que la pareja va callando, se va quedando callada, que así no es. Las dice, que no dice que le molestan. Y se va haciendo como una gran bola de nieve, ¿no? Efectivamente. Y en el momento menos pensado, esto truena. Y entonces las relaciones con el tiempo se van deteriorando. Efectivamente. ¿No? Entonces, esa es la situación. Hay que hacer un análisis de conciencia, tanto el hombre como la mujer, y plantearse una realidad. ¿A dónde quieren llegar? Ya tienen una crisis, ya tienen un problema. ¿Cómo lo van a solucionar? A lo mejor no. Pero ¿a qué punto quieres llegar? Entonces, esa configuración va a hacer que todo eso salga si no lo ha solucionado. ¿Sí? Perdón. Ahora, la astrología védica nos plantea los remedios o llamados upayas, que son cierto tipo de rituales, mantras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos das algunos de estos, mi querido Ambuya? Porque yo creo que muchos de los que te estamos escuchando, pues estamos muy interesados en este tema. Hay una forma de Ganesh, no les voy a decir el nombre porque se van a quedar igual o peor. ¿Y ustedes? O sea, ya nos dijo ignorantes, mi querida Lorna. No, lo que pasa es que Ganesh tiene 64 formas distintas. Te estoy vacilando. Entonces, estoy vacilando. Para identificarlo, pues claro. Está un poco complicado, ¿no? Pero viene de ahí. Estamos, ya, vayan, corran por la pluma, por el lápiz, o graben el programa para que no se lo pierdan. La forma se llama Uchista Ganapati, que es una forma de Ganesh que está bailando. Ah, ok. Sí, entonces tú vas a colocar esa imagen de Ganesh en el buró que esté cerca de la cama, en la recámara donde está la pareja. Ok, sí. ¿Y dónde se puede conseguir esta pareja? O sea, en cualquier tienda se pide fácilmente. Pues yo creo que vas a una tienda donde venden artículos orientales. Ok. Seguramente lo deben de tener. ¿Cómo dices que se llama? Uchista. Uchisca. Uchista Ganapati. Uchista. Uchista Ganapati. Entonces, ¿y en la mañana qué es lo que uno va a hacer? Uno le va a ofrecer pétalos de flores y les va a ofrecer dulces de leche. Dulces de leche, ajá. Como los que venden en Morelia. Como las glorias, los de Morelia, por ejemplo. Y le pide uno a Ganesh que por favor le dé la bendición para poder armonizar el entorno de pareja, independientemente cómo o quién sea. Y pedirle también que si algo va a terminar, pedirle la paz y la tranquilidad de la otra persona. Okay. No pidas paz para ti, pide la paz hacia la otra persona. Claro. Sí, porque mediante una situación hay una reacción. Entonces, si tú no estás preparado para eso, en lugar de componerlo, lo vas a echar a perder. Ok, ok. Sí, es muy importante. Primero, hagan un examen de conciencia primero para saber realmente qué es lo que quieren ustedes. Y de veras, no se aferren a lo que ya no puede ser o no puede seguir o ya se rompió o llegó al final de su ciclo. Hay que seguir adelante. No es sencillo. Se dice fácil, no es fácil. Pero si tomamos conciencia de esto y aprendemos a ver más allá de nuestras narices, o sea, aprendemos a ver lo que sería el resto de nuestras vidas si nos aferramos a una situación que no nos hace feliz, bueno, yo creo que tomaremos conciencia y entonces estaremos dispuestos a soltar. Y una vez que nosotros estemos dispuestos a soltar. Claro, eso es lo importante, porque en la medida que uno suelta, es en la medida que el corazón sana. Wow, eso sí me gustó. Sí, porque retienes y estás masticando el dolor una y otra y otra y otra y otra vez. Y así como puede pasar un día, puede pasar una semana, puede pasar un mes, o pueden pasar un año o 10 años. Yo conozco personas que tienen 30 años atorados en ese punto. Ay, no, Dios me libre. Imagínate la salud de esas personas como están. No, pues imagínense. Entonces, además, todas las enfermedades que te puede traer con el tiempo, porque pues todo el origen de las enfermedades, sobre todo del cáncer y de todo este tipo de situaciones que se presentan en el ser humano, pues es el origen de emociones reprimidas, de resentimientos, o de haber estado alimentando el espíritu de emociones negativas, ¿no? Ahora, ahí va el consejo o remedio, tanto para el hombre o la mujer, cuando esa situación se sale fuera de control, ¿cómo se calme? O sea, ¿cómo fuera de control? Sí, o sea, cuando ya hay un pleito, cuando ya se descubrió... Cuando ya hay agresión, dices tú. Sí, cuando ya se descubrió la infidelidad y ya se va un pleito muy grande. Okay. Que no nada más se va una cuestión legal, se va una cuestión personal y se va una cuestión física. Ok. Sí. ¿Cómo se debe de apaciguar? Muy simple, en el caso de un hombre, va a buscar una imagen de una deidad femenina hindú que se llama Durga. A ver, repítelo porque está difícil los nombres. Durga, es D-U-R-G-A. Durga, Durga. Ok. Es una deidad de Durga, es la imagen de Lakshmi Devi, pero enojada o molesta. Ok, okay. Entonces uno se debe dirigir a ella como si fuera nuestra madre y el hombre pedir perdón por el daño que está ocasionando. Tiene que ofrecerle un incienso, ofrecerle un poco de flores, ofrecerle un poco de frutos secos. Pero eso es en el caso de que él haya sido el infiel, ¿no? O en el caso de que él haya recibido la infidelidad. Porque en el caso de que él haya recibido la infidelidad, pues él no está haciendo daño. No, pero como ya hubo un problema. Okay. Y todo se da por algo. Ok, ya entendí, ya. Sí. Si es hacia ti o tú hacia alguien, lo mejor es hacerlo, porque eso va a tener consecuencias, independientemente de legales, personales, va a tener consecuencias karmáticas. Y en el caso de la mujer, tiene que adorar al señor Shiva. Shiva es una de las deidades hindúes principales dentro de la cultura. Y él le puede dar la bendición a una mujer de darle un buen esposo y de darle buenos hijos. ¡Ah, qué maravilla! Sí. Entonces, la mujer debe de hacer lo mismo, pero hacia él. Igual pidiendo la paz, pidiendo la tranquilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y les puedo asegurar que en un corto plazo las cosas se van a ir asentando, porque cuando el problema está, todo está en el aire y no sabes cómo reaccionar. Y lo primero que te dejas llevar es por el enojo y la frustración. Sí, y la ira. Y ¿no? la ira, sobre todo. Y cuando estamos con la primera de ira, como diría por ahí algunos amigos míos, ya no te puedes detener. No. No, no te detienes. Y no mides las consecuencias de tus actos, ¿no? Ahora, hay que ver si hay hijos. Ay. Empieza toda una cadena de sucesos porque para un niño va a ver que esa reacción es normal cuando no es así. Alguien me dio un consejo hace bastantes años y es el mismo consejo que yo doy en mis talleres sobre sexualidad y les digo, nunca lleguen a la recámara enojados. Sí. Me parece excelente consejo. Solucionen las cosas antes de llegar a la recámara porque la recámara es el sacrosanctum. Es el lugar sagrado de la pareja, tanto energética como emocional, como le quieran llamar. O sea, siempre busquen un momento apropiado y un lugar indicado para hacer eso. Puedes irte a un parque y discute si tú quieres, pero nunca lo hagan adentro de la casa, porque eso va a generar malas vibraciones que va a afectar a todos, y lejos de solucionarlo, lo va a complicar más. Sí, claro, además los pequeños no saben, no entienden qué está pasando y se alteran, ¿no? Exacto. Y sobre todo, sean honestos y no le echen la culpa a la otra persona diciéndole eso a los hijos. Ah, sí, yo conozco algunos casos, ¿no? De que todo es por culpa de tu papá. Exacto. Todo es por culpa de tu mamá. Es que tu mamá me hizo, es que tu papá me hizo, ¿no? Yo en ningún momento... Y eso, bueno, es un daño tremendo. La verdad, la gente no se da cuenta del pavoroso daño que les está causando. Yo soy mamá divorciada. Yo estoy casada por segunda vez, pero tengo una hija. Y yo creo que si algo nos quedó claro, muy claro, tanto a mi ex marido como a mí, era que lo suyo y lo mío no tenía nada que ver y que teníamos un objetivo común, que era nuestra hija. Y de esta manera pudimos convivir al paso de los años que la niña creció, podíamos convivir perfectamente en los momentos importantes de nuestra hija, ¿no? Que eran la graduación, el cumpleaños de los 15 años, que era importante, la titulación, la boda, todo este tipo de eventos. Había un ambiente de cordialidad, porque él nunca se dirigió en forma negativa hacia mí y yo tampoco lo hice hacia él. Y qué eso bueno. Ayudó a que la niña creciera sana, que no creara resentimientos, ¿no? Pero hay gente que utilizan a los hijos incluso. Lo puedes ver, no lo puedes ver, si me haces esto, si no me das dinero, si no... O sea, es de veras un manipuleo espantoso, ¿no? Y es bastante incómodo. Ahora, yo hasta ahorita, cuando algunas parejas me han pedido que por favor los apoye en una situación que están aconteciendo... Hasta ahorita ninguna pareja ha empezado diciendo, es que yo cometí el error de hacer esto, o yo cometí el error de decirle de esta forma, sino todo mundo empieza a atacar el uno al otro. Sí, no, es, sí, yo conozco, porque a mí también me visitan en el consultorio algunos casos con este tipo de problemáticas, y lo he visto en otro tipo de terapias que aplico, pero sí, es verdaderamente terrible. Es mutilar a esa pequeña personita que es el amor de sus vidas, que es parte de su creación, parte de su ser, es mutilarlo para que él de grande pueda ser feliz, porque esto va a crear mecanismos de defensa en los pequeños que les va a impedir tener una concepción sana de lo que es una relación de pareja. Claro, y lo peor es de que, por ejemplo, el niño lo que va a ver es que para él va a ser normal escuchar que su papá insulte a su mamá. Exacto. Y entonces va a ser una repetición de actos. Exactamente, ¿no? Una repetición de actos. O las mujeres van a buscar al mismo tipo violento. También. No, porque es la única forma de vida que conocen. Desafortunadamente. Y lo ven normal. Sí, o sea, eso es lo peor, que lo ven normal cuando no lo es así. Entonces, por eso, señores, hay que tener mucha conciencia sobre qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes de llegar a una infidelidad, analicen el por qué. ¿Sí? Porque si nada más vas a hacerlo con tal de pasar una noche feliz, por decirlo así, nunca va a ser así. Siempre va a tener consecuencias. Además, el sentimiento de culpa, ¿no? Digo, yo no sé si todos lo sientan o todos tengan esta capacidad. Yo creo que la gran mayoría no lo siente. No lo puedo creer. Yo sé que sí los atormenta por ahí. Sí, algunos. El hecho... Sí, hay unos cínicos impresionantes, ¿no? Pero hay gente que sí, hasta evita mirar a la mujer o tratan de compensarla con millones de regalos. Conozco muchos otros. Y lo malo es que así se echan más de cabeza. Y luego la mujer, pues inmediatamente, que somos intuitivas, perceptivas, nos damos cuenta, ¿verdad? Y algunas lo aprovechan en su beneficio también, ¿no? Dicen, ah, sí, pues ahora que pague y que me compre y que me dé. No sabes la cantidad que lo he escuchado, la cantidad. Tú, Lorna, ¿qué opinas? Sí. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Kitty. Y sí, es mucha gente que tanto hombres como mujeres que dicen, no, ahora va la mía, y entonces empieza la venganza y empieza el karma, podríamos decir, y la rueda que nunca termina y siempre estás enrollado, en vez de decir, bueno, asumes la situación, la enfrentas, y sigues, ¿no? Y en cortas vez de, con y ese cortas, ciclo, ¿no? Exacto. Porque te puede pasar así una vida de infierno. Exactamente. Porque además es un infierno. Sí. No es bonito vivir así, ¿no? Creo que tenemos una pregunta. Sí, dice, hola, soy Mari. Está muy interesante el programa. Una pregunta, ¿habrá alguna deidad para encontrar el amor verdadero después de relaciones tormentosas? Yo soy acuariana. Saludos. Ah, me encanta tu pregunta, esa es buenísima. Es una muy buena pregunta. En India hay un festival, una celebración muy grande en toda la India, que es el Shivaratri. La palabra Ratri quiere decir noche. Y Shiva, pues del señor Shiva, que es una en conmemoración a él. Entonces está el Shiva Lingam, que no es más que la representación del falo del señor Shiva. Entonces sirve para diferentes propósitos dependiendo de la ofrenda. En el caso de ella, en el caso de esa celebración, todas las mujeres son las primeras que pasan a adorar el Shiva Lingam durante la noche. Wow. Son las primeras que entran. Y es bien curioso, yo al principio me llamaba la atención ver eso. Y ya después fui entendiendo un poquito el contexto. Entonces, es la noche en la cual la mujer le pide un buen esposo a señor Shiva. Okay. Entonces, si ella baña el Shiva Lingam con miel de abeja, esa miel escurre y los sacerdotes están repitiendo ciertos mantras. Ella lo recoge y empieza a tomarse esa miel. Y en muy poco tiempo va a encontrar un buen esposo, una buena pareja. A ver, o sea, porque aquí no tenemos esa noche, okay. Ni tenemos esa fecha. Ni la fecha es más fecha. O menos entre febrero y marzo. Entre febrero y marzo. Es la luna llena que cae entre febrero y marzo. La primera luna llena del año. Ajá. De febrero. De febrero. La primera luna llena de febrero. De febrero. ¿Y no hay otra fecha? ¿No hay otro ritual cada donde mes podamos se repite. Hacerlo? Cada mes se repite. De hecho, en algunas peticiones que me piden algunas personas, procuro hacer el mismo día lunar, pero en diferente mes, para diferentes propósitos. Así como, por ejemplo, hago para Ganesh, que son para los negocios, para la prosperidad, etcétera, etcétera. Así también hago para el señor Shiva, para cuestiones de problemas legales, problemas económicos, problemas en entorno familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es increíble cómo las cosas empiezan a apaciguarse. Entonces, cuando ya hay una situación de esa naturaleza, ya lo hago un poquito más aparte, porque el ritual es un poquito más complejo. Y de o que sea, funciona, para hacer funciona. El, para hacer el ritual hay que recurrir a ti. A ver si... Creo que la próxima vez que vengo aquí es como para fines de agosto. Voy a checar el calendario a ver si podemos hacer un ritual de esos aquí. Es muy simple, es muy sencillo. Lo rico son los mantras, eso es lo importante. Para que la gente quiera acudir. Lorna, pues hay que organizarlo de inmediato. Por supuesto, claro. Lo podemos hacer aquí en las instalaciones de la nueva Tu Radio Online. Claro. Y lo podríamos hacer en la segunda luna. Por supuesto. Si estás aquí y si no en la primera de septiembre. Claro. ¿Sí? ¿No? Sí, nada más. ¿Tiene que ser luna llena o tiene que ser luna nueva? Puede ser luna llena o puede ser el octavo día de la luna nueva. Ok. Sí, cualquiera de esos dos lunes. Ok, pues checale tu calendario para que le pongamos fecha y podamos organizarlo para hacerlo aquí en la nueva Tu Radio Online, en las instalaciones. Nos ponemos de acuerdo y organizamos este lindo ritual. Claro, ¿no? Que sí, que ¿qué? Se vayan apuntando, ay, digan bueno. Yo. Bueno, yo porque estoy recién casada, ¿verdad? Pero, bueno. Pero estoy segura, yo conozco bastante gente que verdaderamente necesita sanar las heridas. Adelante. ¿No? Que tienen miedo de involucrarse en una relación, que sí, todavía guardan residuos de dolor, de frustración, de desesperanza, y a lo mejor piensan que ya no hay posibilidades, ¿no? Así. Y lo comento porque yo he estado en ese lugar en muchas ocasiones, ¿no? De decir, ya no, ya se me fue el tren, ya no hay esperanzas para mí, ya, ¿quién se va a fijar en mí? O que nos quedamos con miedo de involucrarnos en otra relación. Exacto. Por temor a sufrir, ¿no? Así es. Por temor a vivir otro engaño. Uh-huh. Déjenme decirles, chicas, que cuando uno toma conciencia y responsabilidad de sus emociones, y está uno, como bien lo dijo Ambuya hace un momento, dispuesto a decirle al universo, estoy lista para hacer feliz a alguien, y no al contrario, porque por lo general la manera de pedir, mi querido Muya, es feliz. Quiero encontrar al hombre de mi vida, quiero encontrar al príncipe de mis sueños, quiero encontrar al hombre que cumpla con tales y tales y tales y tales y tales requisitos, quiero un hombre que me haga feliz, quiero un hombre que me dé estabilidad, quiero un hombre para lo que ustedes lo quieran, ¿no? Claro, aquí, pero perdón, Kitty, ya tenemos a alguien que no quiere que diga su nombre, pero dice, yo ya estoy lista para la pedida del marido. Bueno, pues es que te voy a decir cuál es, cuando uno se abandona y dice, abre uno el corazón desde el fondo y dice uno, estoy feliz para darme, para hacer feliz a alguien, el universo está esperando que lo decretes para abrirse y en forma misteriosa e inesperada, ay, entregarte el amor de tu vida. Y se los digo que eso me pasó a mí y me pasó a los 55 años. Entonces, no hay edad. O sea, no hay edad para llegar el amor, siempre hay una oportunidad más, siempre y cuando uno esté dispuesto, claro, a admitir sus errores. Y no solamente admitirlos, porque de nada sirve admitirlos, sí, y decir, ay, no, sí, soy una hija de la fregada, y ya ni modo, así nací y así me tienen que querer. No, cuando uno se dispone a transformar todo aquello que no nos gusta de nosotros mismos para comenzar a dar amor, híjoles, algo grande, se los puedo asegurar, está por ocurrir en sus vidas. Uh-huh. Ahí está el secreto. Y por supuesto, claro, yo también hice un par de rituales, que este no es el momento de compartírselos, ¿verdad? Sí. Luego les platico mis secretos, porque además aquí está Astro Luis en el chat, y nada más está diciendo, a ver qué demonios hizo esta hechicera y bruja para que cayera en sus redes de seducción. Y no le voy a decir cuáles son, no, mis secretos, ¿verdad? No. Pero somos muy felices. Hoy cumplimos precisamente, es el aniversario del momento en que nos hicimos novios. Y se nos ha ido tan rápido el tiempo que la verdad ni cuenta nos dimos. Y es como si fuera ayer, ¿no? Entonces, y no importa la edad, y no importa absolutamente nada, que para eso no existe la edad. Así es de que, mi niña Acuario, te avisamos para cuando vayamos a tener este maravilloso ritual aquí, que ya nos comprometimos a Ambuyá. Claro que sí. ¿Verdad, mi querido Ambuyá? Y lo organizamos aquí para que lo puedan hacer. Y ya en otro programa, yo les paso alguno que otro tip. Excelente. Excelente. Ok, ¿tenemos algún otro comentario? Perfecto. Ambuyá, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te podemos escribir? Pueden entrar a mi página, que es www.culturavedica.es.tl. Ahí esa es mi página, ahí vienen mis correos, Facebook, Twitter, etcétera, blog, todo. Todo. Bueno, pues ahí lo tienen. Repítenoslo, por favor. www.culturavedica.es.tl. Y si no, pues entren al Facebook de Lorna, nuestra amiga Lorna, y ahí me van a encontrar como Ambuyaxa-das. Exacto, también yo lo tengo ahí en la página de Kitty Bracho, en Facebook, así es de que, bueno, por pretextos no paramos. Además, la astrología védica es toda una filosofía de vida, me encanta, se mueve diferente a lo que es la astrología que todos conocemos, porque toma en cuenta la precesión equinoccial. Así es. ¿No? Entonces, tiene movimientos diferentes, pero es maravillosa, la verdad. Yo digo que cualquier diagnóstico o herramienta que conozca, que nosotros utilicemos, sea védica, china, maya, exacto, No importa, lo importante es la disposición que nosotros tengamos de hacer ese viaje hacia nuestro interior para conocernos y para transformar nuestras vidas. Porque la felicidad, como bien decía el maestro Mayo, es una decisión que no depende de si tengo marido, trabajo, el puesto de director afuera, la casa más grande de la cuadra o de que la gente me acepte. La felicidad es una decisión interior que nosotros tomamos. ¿Qué opinas, Amelia? Sí, eso es muy cierto todo eso que dijiste. Empezando, como yo mencioné en una entrevista el año pasado que me hizo Lorna el día jueves, siempre les digo, yo no puedo decir qué astrología es más eficaz. Yo creo que todas. Todas, realmente todas lo son. Lo todas. Que hay es a lo mejor malos interpretadores. magos interpretadores, y bueno, tienen diferentes perspectivas. Yo siempre he dicho que la astrología occidental es buenísima para ayudarnos en esta vida cotidiana, ¿no? En el día a día, conocernos, saber de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi misión, que también me responden otras. Pero en el occidente no le hemos dado la importancia que merece esta maravillosa herramienta, ¿no? Siempre he dicho que la astrología china, es una filosofía de vida, que desde el momento en el que el individuo nace, se crea toda una serie de circunstancias para que pueda cumplir con su misión. Y la astrología maya, perdónenme, esa es tu conexión directa con el cosmos. ¿Algún comentario, Lorna? Sí, Leonor Cortés les manda muchas bendiciones y dice que este fue un programa extraordinario. Ay, mi vida, eres un encanto, nos motivas para seguir adelante y para seguir teniendo, bueno, invitados como Ambuyá, como el maestro Esteban Mayo, que déjenme, les voy a dar la primicia. Dentro de 8 días vamos a tener a Mario Banucci, que es, bueno, pues el astrólogo de moda de las estrellas, que nos va a dar tips para el dinero, que vamos a hablar de ángeles. Va a ser un programa extraordinario, entonces no se lo pierdan. Próximo lunes vamos a tener aquí la presencia de Mario Banucci. Comentario. Mary Starlight dice, gracias por su programa, interesantes datos. Gracias, mi querida Mary Starlight. Un beso a todos los que nos están siguiendo. No me queda más que darte las gracias, Samuyo, por tu presencia. Al contrario, gracias por la invitación. No, hombre, qué bueno que te pesqué, que si no me entero que estás aquí, bueno, te vas de largo y ni un beso nos vienes a dar, mi querido Ambuyá. Te vamos a agarrar a coscorrones y la próxima vez no vienes a México. No, prometo que cada vez que venga con anticipación aviso que voy a andar. Avisa que vienes para que te demos no nada más una hora, porque hoy ya teníamos invitado y estos chicos de Ser Infinito que nos están invitando a este evento. Pero la próxima vez queremos que nos hables más de astrología védica. Yo estoy segura que todo el mundo quiere saber, bueno, qué diferencias hay entre la astrología que nosotros conocemos, la astrología védica, por qué son diferentes, dónde radican sus diferencias, pero sobre todo que nos des más consejos para todos aquellos que queremos tener una vida plena, plena en el aspecto sexual, porque además déjame decirte que la vida sexual también es tu dirección directa con el cosmos. Definitivamente, aquí hay que ver bien, mucha gente condena lo que es la sexualidad, condena y replica, es todo un algoritmo, pero hay que ver cómo venimos a este mundo, a través de qué, por medio de qué vínculo, si no es el sexual. Claro, no, además, bueno, yo que soy una chicchan en la astrología maya, ¿verdad? Y que, bueno, parte de mi esencia es esta energía kundalini, ¿verdad? Que me conecta a través de, bueno, ¿por qué no decirlo? Un buen orgasmo, ¿verdad? Que es un momento espiritual maravilloso cuando se hace con esa entrega, con ese corazón y con ese amor a la pareja que tenemos a un lado. Entonces, bueno, yo me voy a despedir. Astro Luis, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Estuve encantado en Astrocenda. Me encanta la idea, Lorna. No, hombre, yo también, hasta el maestro Mayo me leyó la mano, qué bárbaro, muchas gracias. Ay, sí, estuvo padrísimo, y Ambuyá, muchísimas gracias por tu presencia. Al contrario, gracias por la invitación, y cada vez que venga, prometo estar aquí con ustedes. Me encanta la idea. Yo soy su amiga Kitty Bracho, quiero que sean felices, quiero que vibren en armonía con el universo, pero sobre todo, que se atrevan a ser felices. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.